le figlie. E tu ti paresti poco a ropestare. La confesión tanto y tanto me va a ver a la calle. Pide que yo te daré. Ale, ale, última gota de sangre. Ay, a ver si de esta manera de una vez tú te satisfaces, tu boca a mí. Tu boca es mi Dios de tarde, viene por esa boca y ya los dos, Dios no pare. ¡Gracias!